Buenas noches. ¿Cómo estás viendo la participación del equipo en la Liga Argentina Femenina? ¿Por qué se han tomado la decisión, junto a toda la comisión directiva, de emprender ese desafío? Bueno, primero, buenas noches. 10 minutos antes, te digo más o menos lo que habíamos hecho nosotros acá. Esta es una nueva comisión con la cual estamos emprendiendo un gran esfuerzo en todas las actividades de nuestro club, y el vole es una de las actividades que hoy lo ha llevado a lo alto de nuestro club. Así que nosotros estamos poniendo el esfuerzo para que este deporte, que es tan lindo como es el vole también, llegue a todos los lugares, los mejores lugares. Este es un club que no, históricamente no se caracteriza por ser fuerte en vóley, sino más trascendencia en básquet, por ejemplo. ¿Cómo están viendo el crecimiento de esta disciplina acá en el club? Bueno, te comento más o menos así. Mira, nosotros nos juntamos en el Consejo Directivo. Primero habíamos resuelto, como nuestro club está en una situación muy crítica, habíamos decidido que no se iba a jugar. Después nos juntamos con algunos papas de vóley y ahí conformamos una subcomisión con nosotros mismos y decidimos que se iban a jugar los chicos. Y bueno, ahí emprendimos toda una larga carrera hasta que fuimos a pedir ayuda también a la Agencia Córdoba de Deportes, que nos dieron plata para que podamos las chicas puedan salir a jugar este evento. Antes que nada te comente, esto no está en audio, yo lo edito y lo escribo con las dudas, cualquier cosa de que no te pongas nervioso la No, no, no estoy tranquilo. Bueno. No, porque estoy caído solo. Subieron los otros y se me caiga de vista. Está bien, pero este encima es un proceso que no viene de este año, no surge este año. Primero que, bueno, tienen que jugar la liga local, la regional, ganar, y además viene el año anterior, el año pasado ya lo jugaron, a eso quería ir con el crecimiento, que realmente es un proceso que ya viene con Lisandro también. Claro, Lisandro Mautoni fue el que formó este grupo de chicas que hoy están jugando en Nacional. Después llegó ahora Méndez Paz, que es chico, y él está a cargo del plantel de goles. Eso realmente fue... Qué golpe de suerte, ¿no? Que haya llegado Kiko justo en el momento en que sucedió. Sí, no sé si golpe de suerte, porque el otro muchacho que realmente armó el equipo, había hecho por un accidente moto. Sí, sí, pero digo que realmente ha llegado un tipo muy responsable, a eso me refiero. Seguro, es muy responsable, es un tipo que se le dedica mucho tiempo al vóley, es un tipo que es muy capaz. Y encima que la chica le da mucho apoyo al equipo. Él le da mucho apoyo al equipo. La chica lo quiere mucho. Lo quiere mucho a él, sí. Bueno, ¿cómo están viendo el marco de público? Realmente en los dos partidos hubo mucha gente. En un deporte que, pues, históricamente, como te decía, en esa institución no llamaba tanto la atención. Justamente. El primer partido que hubo, que fue con Boca, que lo jugamos acá en nuestro estadio, mucho público. Así que nunca hubo una concurrencia tan grande de público en tema vóley. Siempre es básquet y fútbol, pero vóley nunca. ¿Y por qué tienen que pasar eso? Y porque le está dando mucho auge en nuestro club, le está dando mucho auge también. Mira, me parece que es todo se complementa todo. Hay mucha gente que también, bueno, quiere cambiar de actividad, no siempre básquet y fútbol. También quiero darle a otras actividades también que también son importantes para el deporte. Sí, y además calculo que habrá tenido que ver el hecho de que haya venido el equipo de Boca. Boca, Estudiantes de La Plata, ahora nos vamos a jugar a Tucumán. Sí. Y después venimos aquí a Villa María. Sí, sí, sí, después a Santa Fe. A Santa Fe vamos también, sí. Eso realmente constituye un gasto importante, imagino, para el club, una inversión. Sí, nosotros es una inversión nuestra y también, como te dije hace un rato, que la Agencia Córdoba de Deporte nos facilitó con más o menos la mitad del la mitad del evento, si no lo podemos, el equipo no puede viajar. Está bien. ¿Cómo lo está viendo el equipo? ¿Le pudiste ver los entrenamientos? He visto los entrenamientos, he visto todos los partidos, las chicas también. Son chicas que tienen muchas ganas, chicas que le ponen mucha dedicación a esto. Bueno, alguna vez no se han dado los resultados, pero lo importante es que están muy unidas y tienen muchas ganas. Y creo que van a andar muy bien. Sí, y además en los dos partidos que perdieron igual, se fueron con una sonrisa porque la habían jugado igual. Justamente, sí. Por eso te estoy diciendo, nosotros nos vemos con muchas ganas las chicas, tienen mucha dedicación y sobre todo que el apoyo muy grande de los papás y nuestro es lo que lo lleva a esto, que no baja los brazos. Está bien. Tuvo que ver, volviendo a la decisión, tuvo que ver la decisión el hecho de que se difunda, de que tenga, tome nombre Unión Eléctrica en el ambiente nacional, internacional, como te comentaba, en la página web lo subimos, lo ve la CLAB, lo ve Boy 360, lo difunde a toda América Latina y se ve en todos lados el nombre de Unión Eléctrica ahí en los primeros planos, es importante. Es importantísimo. Para nosotros, para la Comisión Directiva y para nuestra institución, es importantísimo. Importantísimo. Porque nosotros queremos llevar la Unión Eléctrica lo más grande que se pueda. La última. ¿Cuál fue el proyecto que presentó Kiko Méndez Paz que hizo cambiar la opinión a la Comisión Directiva, a gran parte? Y que un equipo que... Lo primero que nos dijo nosotros en la Comisión Directiva que era un equipo que está representando a nuestra institución no podía dejar de jugar en Nacional. Y en eso nosotros le dimos la razón, totalmente tenía razón. Así que nosotros pusimos todo el énfasis y lo que más podíamos para dar una mano. Y realmente se concretó. Sí. Se concretó.